Siguiendo con la letra Cuesta Abajo, que interpreta maravillosamente Carlos Gardel, venimos cuesta abajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Código Urbanístico, que llegó para quedarse desde el 2018. Sí. Y esto básicamente lo que atenta, digamos, es con la esencia de los barrios porteños. Porque cada vez más vemos proyectos de torres, casas de una arquitectura antiquísima y hermosa que se tiran abajo para instalar una torre, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y además con espacios cada vez más chicos, porque esto está dentro del código urbanístico. Esto está sucediendo también en colegiales, está cambiando la fisionomía del barrio, y un grupo de vecinos y vecinas elaboró un proyecto de ley alternativo para evitar esta construcción de torres. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Sobral. Él integra el colectivo Colegiales Participa y Decide. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Gracias por el espacio para difundir esta problemática. Sí, ¿y cómo anda Colegiales en este sentido que marcábamos? Mira, Colegiales anda como otros tantos barrios que están sufriendo el mismo problema relacionado con la llegada de este código urbanístico, como vos bien dijiste, que se sancionó en el año 2018 y del cual se están empezando recién a ver las primeras consecuencias, porque se sancionó en el 2018, después vino la pandemia, entonces hubo un parate, después arrancaron las obras violentamente y ahora están apareciendo una cantidad de obras impresionantes por todo el barrio, por este barrio y por muchos otros barrios. Claro. Villa Urquiza, Chacarita, Caballito, Devoto, Flores. Por todos los barrios la problemática es la misma, los vecinos en todos los barrios se están juntando para tratar de ver cómo tratar este tema y qué hacer. Uh-huh. Y bueno, nosotros, yo como vecino de Colegiales y como participante del colectivo vecinal Colegiales Participa y Decide, lo que decidimos fue elaborar un proyecto de ley para tratar de modificar el código urbanístico actual en Colegiales. Claro. ¿Y en qué instancia está eso? Bueno, eso nosotros lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento en parte de Colegiales, porque la verdad que Colegiales es muy grande, tiene más de 200 hectáreas, y entonces por una cuestión de tiempo limitamos el relevamiento a la zona de casas bajas. Colegiales tiene una zona de edificios muy altos, ya muy consolidada, que es la que da de Moldes hasta Cabildo, después tiene una zona de casas bajas que es de Moldes hacia el lado de Álvarez Thomas, y después tiene algunas codificaciones especiales como la U20, que son zonificaciones especiales que son raras y muy complejas, que sería la zona más del lado donde está Plaza Mafalda, de ese lado del barrio. Entonces nosotros analizamos unas 70 manzanas, un relevamiento que hicimos los vecinos a pulmón, sobre las cuales detectamos unas más de 40 nuevas obras que se están llevando a cabo, que están en ejecución. Uf, montón. Sí, casi 20 predios de casas viejas que están vendidas o a la venta. Uh-huh. Y varios lotes que ya están en demolición, además. Y el otro tema que también avanza muchísimo es el tema de los locales gastronómicos, que también, digamos, empiezan a transformar un barrio que era residencial totalmente en un barrio comercial, digamos, sí, una sí saturación, porque, digamos, nosotros no estamos en contra ni del desarrollo inmobiliario, ni del desarrollo gastronómico, pero dentro de una cosa planificada y razonable para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Claro, Buenos Aires, los barrios porteños se llenaron de polos gastronómicos, ¿viste? Y eso trae ruido, trae quilombo. Trae muchos problemas. Uh-huh. Ruido, los locales gastronómicos han hecho una toma del espacio público en las veredas. Claro. Por demás, esto trae aparejado también los decks que se construyeron en las veredas. Uh-huh. Allí cae comida, eso no se puede limpiar abajo, aparecieron más ratas. Hay unos cuantos problemas asociados con eso también. Claro. Y bueno, y el problema de ruido, obviamente, en barrios donde la gente barrios residenciales donde la gente vive tranquilo, viene, va a trabajar, vuelve a descansar y qué sé yo, no quiere que sea un barrio comercial. Sí, y ¿sabes qué? Me acordaba que la otra vez que charlamos contigo del espacio público, el espacio verde del playón ferroviario. ¿En qué quedó eso? Bueno, esa es otra de las cuestiones que nosotros marcamos también dentro del proyecto de ley que estamos presentando. Uh-huh. No solo está el tema de que el nuevo código urbanístico, por un lado, habilitó la sobreconstructibilidad, digamos, permite casi cuadruplica la superficie construible, no solo en este barrio, sino en muchos otros barrios. Uh-huh. Eso implica elevación de alturas, eliminación prácticamente total de los pulmones de manzana y por lo tanto del terreno absorbente que existía, lo cual implica después menor terreno absorbente, mayor posibilidad de inundaciones. Uh-huh. Y después, en Colegiales nosotros tenemos grandes complejos urbanos, urbanísticos, que se están desarrollando o se planean desarrollar y que implican obras monstruosas, como por ejemplo la del playón ferroviario de Colegiales. Ajá. Que de terminar de concretarse completo, cosa por lo que también estamos peleando para que esto no pase, allí se construye un complejo urbanístico de 80.000 metros cuadrados de superficie construible. Claro. Eso implica, digamos, eso podría ser casi 4.000 habitantes para un barrio que tiene en total 55.000 habitantes en las 200 hectáreas. Es un 8% de los habitantes metidos solamente en una hectárea y media. Claro, con un mini barrio dentro de una superficie de edificios, digamos. Tal cual, ¿eh? Uh-huh. Es una sobredensificación que lleva al colapso de la infraestructura de servicios, claro. Problemas de estacionamiento, cloaca, luz. Ya hay problemas en algunas manzanas de presión de agua. Uh-huh. en las casas. Bueno, estas cosas se empiezan a ver como consecuencia. Y esto recién está empezando. Las consecuencias las vamos a ver de esto, las vamos a ver a 2 o 3 años, cuando las obras empiezan a terminar, y si es que se empiezan a poblar. Claro. Y bueno, así como está la obra del playón de Colegiales, hay otras grandes obras también en Colegiales, como el predio del Dorrego, que también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo vendió hace unos años, y donde también hay un proyecto aprobado de otros 65.000 metros cuadrados de espacio construible. Uh-huh. Otro gran predio, que es lo que era el supermercado Carrefour, que cerró hace un par de meses, que está en el Cami Martínez, que sí. También es media manzana, y donde también se van a construir grandes torres seguramente. Y bueno, lo que nosotros vemos es que esto en poco tiempo lleva al colapso. Uh-huh. ¿Qué tal, Santiago? Graciela te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sabés que estaba pensando recién mientras que hablabas? Estos días conocimos la información de los vecinos de Núñez acerca de grietas, hasta derrumbes, digamos, de partes de inmuebles frente a la construcción de edificios nuevos, la presencia de clubes y demás en la zona. ¿Ustedes están tramitando con ese problema también en las construcciones? Porque parece que las excavaciones no tienen, decían ellos, por lo menos, que no hay control geológico de suelo antes de excavar un lugar para hacer una torre. La verdad que lo del control geológico no lo sé. Sé que en Colegiales, en algunas obras, ha habido problemas graves, como en una casa en Gregoria Pérez, donde al lado empezaron a construir un gran edificio. Y como vienen con maquinarias muy grandes, uh-huh. para hacer el pozo rápido, estas maquinarias, que yo no sé si están permitidas o no dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la operación con semejantes maquinarias, provocan esto, movimientos de tierra, provocan rajaduras en las casas aledañas, claro. Han provocado problemas con caños de agua, porque estas máquinas son muy pesadas y operan sobre las veredas. Digamos, se suben a las veredas para poder operar y bueno, todo lo que esté abajo de la vereda tiene que soportar el peso de esas máquinas. Y bueno, yo sé que el caso de Gregoria Pérez, por ejemplo, está judicializado. Uh-huh. Seguramente debe haber otros casos. Bien, bien. Una preguntita más y ya terminamos. Sí, Carlos te habla. No, un comentario sobre estas construcciones terribles de torres es el consumo eléctrico. Uh-huh. Yo, por ejemplo, vivo en el límite entre Caballito y Flores, donde han hecho unas torres impresionantes, y los cortes de luz es habitual. porque se funden los cables, porque estos edificios son eléctricos en su mayoría. Claro. Y bueno, creo que también es lo que puede ocurrir allí en Colegiales, ¿no? Exacto, sí, sí. Nosotros tomamos como antecedentes y siempre hemos presentado esto. En otros barrios viene sucediendo desde hace años y es cíclico. Todos los años sufren cortes de luz todos los veranos porque el exceso de consumo hace que todo reviente. Y bueno, y es lo que, digamos, así como ya pasa en otros barrios desde hace muchos años, va a seguir pasando en estos barrios a medida que sobreincremente la construcción más, marcando esto que vos decís, que así muchos es. Edificios ahora son solo eléctricos, funcionan con energía eléctrica, no hay gas. Claro, claro. Entonces, bueno, el consumo se multiplica por varias veces, y esa problemática sí, también va a existir. La de la presión de agua ya empezó, empezó en Colegiales, por ejemplo, que era algo que no había, ese problema no estaba, bueno, ya empezó a aparecer. La de la luz, como todavía los edificios se están construyendo, todavía no, porque no hay consumo. Pero una vez que esos grandes edificios, o los pequeños, porque también dentro del barrio de Casas Bajas, una casa que se vende se transforma en 8 viviendas o en 16 viviendas. Claro. Entonces el consumo se multiplica en luz, en consumo de agua, en gas, en lugar para estacionar, que ya hace rato que... Sí, está colapsado es todo. Es un problema en el barrio y bueno, y se va a multiplicar también. Sí, sí. Bien, Santiago, por último, ¿dónde los encontramos en las redes sociales y para seguir atentos a estos temas? Sí, mira, en Facebook o Instagram, como Colegiales Participa y Decide, bien, nos van a encontrar, ahí está la información. Nosotros estamos presentando el proyecto de ley, ya se hizo, se elaboró, lo elaboramos los vecinos, hemos enviado mails a todos los legisladores de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura para tratar de ver que nos reciban y poder explicarles cuál es la idea del proyecto de ley, digamos, por qué avanzamos con este proyecto. Tratamos de conseguir consenso para que el proyecto se trate, porque si no, sabemos que no se trata. Y bueno, en eso estamos en este momento. Bien, ojalá que así sea, que les den bola. Nosotros seguimos en contacto y bueno, estaremos expectantes a todo esto. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos. Te agradecemos muchísimo a todos también. Bueno, hasta luego. Chau, Santiago. Estuvo charlando con nosotros Santiago Sobral, integrante del colectivo de vecinos y vecinas Colegiales Participa y Decide.